buenas tardes a todos los radioescuchas de la señal experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante, siendo hoy jueves 19 de enero. Estamos empezando a las 8:37, ¿no? Sí, más o menos. Pasando así 37 un poquito, por ahí va. Pero es también la tónica, ¿no es cierto? La impuntualidad, sello de Raíces Poblacionales también, así que... ¿Para quién nos van a sorprender ahora que es el último programa de la temporada? ¿Ah? El último programa. Hoy día estamos con el último programa de la temporada, así que va dedicado a toda la gente que nos escuchó, bueno, que nos ha escuchado a lo largo de estas cuatro temporadas que ya llevamos, ¿no es cierto? Estamos terminando la cuarta temporada. Y eso se agradece caleta, el espacio, se le agradece a Don Floriol que nos haya dado el espacio durante estas cuatro temporadas. A la gente que nos ha escuchado durante las cuatro temporadas, los que se han enganchado durante las temporadas que han pasado y todo el asunto. Así que bacán, estamos contentos por... Bueno, no por estar terminando la temporada, sino que porque... Nos reunimos hoy día, ¿no es cierto? Sí. En la cuarta y bacán, muy contentos por la recepción de todos ustedes. Que nos han escuchado siempre, que nos llaman, que nos escuchan, que nos mandan saludos y todo el asunto. Así que bacán, este último programa está dedicado a toda la gente que nos escucha. Especialmente a, bueno, a los hermanos nuestros ahí, a Carlito 100% y Patito Mora, Amne. Con dedicación especial ahí, ya saben. Compadre Bisbola. Buenas noches a toda la gente, a todos los que están escuchando la 107.9, a todos los que están ahí escuchando también en experimental.cl. No se le olvide que están ahí las vías de información, ahí al pendiente tenemos ahí al secretario ahí atento, ahí al Facebook y al teléfono al 564-3848, ahí para que nos comuniquemos ahí si quieren mandar algún saludo. Hoy día es la última oportunidad. Ya de aquí ya no sabemos hasta cuándo, ¿sí o no? No, yo creo que vamos a estar volviendo a finales de marzo, principios de abril vamos a estar volviendo al programa. A finales de marzo vamos a estar volviendo con la quinta temporada, si es que todo resulta bien, ¿no es cierto? No van a tener hasta marzo para mandar un saludo, ¿sí o no? Así que esa bola, pues, cabro, ¿eh? Y bueno, contarles de que el programa de hoy día vamos a tener harta música, vamos a estar revisando los temas de los cabros que nos estuvieron visitando esta temporada. Artistas, vamos a estar recordando también algunos de los programas de esta temporada. Vamos a estar haciendo un recuerdo así como de esta temporada, así que para que estén agujas. Igual viene llegando mi compadre Bene Veneno aquí. Déjale. Así que estamos con equipo completo. Ah, también J. Locuá ahí, como siempre, en los controles. Así que salude, Papito Rey. Bueno, saludos a toda la gente que arroba está escuchando. Cochino Bene. Arroba Cochino Bene. Saludos a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Ya aquí mis compañeros les dijo que este va a ser el último programa de la temporada. Ajá. Espero que la gente nos espere la quinta temporada y con hartas ganas. Y son cuatro temporadas, ¿no? Exactamente, así que eso, pues. Y eso, recordar el teléfono 564-3848, el Facebook ahí, que nos puede mandar saludos, algún consejo, un último programa, no sé, pues nadie se enoja, como dicen ahí, así que eso, cabrón. Bueno, saludos a toda la gente, disculpando un poco el retraso, venía ahí un poco apurado. Marcho tirado que caballo bandido, les contaré. No, sudoriento. Sudoroso. Sudoroso, como dice Ola. Un saludo ahí a toda la gente. Hoy día hubo una marcha. No sé si alguien tiene información. Yo no caché mucho, pero si la gente sabe, que nos llame ahí 564-3848. Que nos escuchen por señal online www.experimental.cl. Y como siempre, sus comentarios pueden ir al Facebook también ahí, comentando lo que ha pasado en la semana y lo que le parece esta cuarta temporada. Muy bien. Así que ya saben, ya 564-3848 nos pueden llamar, pero después de estos dos temas, ya que son el clásico, cortesía de J. Locuá ahí en los controles, usted escuche en la casa, porque este es el último programa de la cuarta temporada de Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Está fuera de la puerta de tu casa, se llama Jepar y habitan esos poras. Loco tipo ante la people y el terrorista equipo. La mancha en la calle está escrito. Crazy Lane, el distrito, refugio que acogió a este rapper fuma pitos. Esto va dedicado a los cuicos. Habla que le falta y le sobra billetito. Sipo, corta la cosa por niñito. El rap está aquí, entre callejón y grito. Está allá afuera, verás la verdad que esperas. Serán años sin primaveras. Peras, ojeras, tan encerrado en el cuadrado de una vida así. sin fronteras, yeah. ¿Pa' qué, po? Si hay que vivir, hay que dejar huella, no ser solo un objeto que quedó en el tiempo y tembló hasta el movimiento que se creó. Recorrido por minuto una historia, yeah. Demonios en colonias provocan paranoia. Voy a las leyes, fuck you, los reyes. Tengo la fuerza y no bajaré con niveles. Reto ocultas, multas, insultas, yeah. Brutas, brutas, juntas, de chuntas, yeah. Baba en tumba que no te cumba. La eca enseñó a salir de la penumbra. Comisaría, perro, gente, auto, droga, guas que derroa la moneda del pan. Vagabundo durmiendo dentro del repán. Salidas sucias que te envician en desierto de ciudad, donde no hay nada, hey. Nada quita la gana de agarrar maldad encadenada al rap de pana. Pero aquí la única salida que podía encontrar está allá afuera. Get out, get out, get out, get out, get out, get out, get out, get out, get out, get out, get out, get out, get out, get out. La mancha está allá afuera, for rapper underground. Get out, get out, get out, get out, get out, get out, get out, get out, get out, get out, get out, get out. La mancha está allá afuera, for rapper underground. Lo que cierra mi letra, suave sabor de la hierba. El zombie que se salvó era vaya paya que está allá afuera, que quiera verla seguir ladrando como perra. Si la ciencia callejera hacerla a mi propia manera, donde don nadie no tiene perdón, donde don Sata gobierna tu faquisición, donde el barrio, familia y calle se vuelve religión, donde el dios sin dinero no te entrega la bendición. Está allá afuera, diabulo por la acera, con gárgola suicida, adictos a gastar la suela. Despabila, guacho, que en la calle está la escuela del rap, la chet te controla toda la esfera. Vos vela, que es lo que te espera. De mi condición salgo de casa porque esta desespera. Corto las cadenas, busco la aventura pura, la locura sin censura, mientras mi mente está dura. Ve por paso, pasa para portales, palabras perfectas, pintorescamente paranormales. Prisiones parentales, presionan por parentelas, papas pelan, pintando putos pelambres, perdiendo privacidades, permiten prioridades, permutas puras, permiten poniendo pestillos por puertas pestilentes, potencias persistentes, pura plata, presidente. Paradigmas programados, pregonan patologías premeditadas, permitiendo parir programas patéticos, plásticos para pantalla. Prefiero proponer paya, primas, primas por pretéritos perfectos, persuadiendo predilectos. Propósitos perdiste, puras patrañas, propusiste, percibo pan para proseguir, pero pendenciero protesto para poder persistir. Perseguir pensamientos puros, pulmones perforados por perdigones, postulos. Pensares por pares para pilares populares, paradisiaca, promulgación, persuasivas, penalidades, preámbulos pragmáticos, parásitos políticos, pacato, paco, presa por pánico, preso, peso, penicilínico. Ofrecías perecían por plasma, parecían plenarios por placa. Pecas, pencas, pecas, pagas, pirámides paganas, pisotean parábolas por palabras. Paletas, personas, pocas profundas, prosas preciosas, precisas, pistas, produzcan parámetros, paráfrasis, paralelos, parapetos, parapente, parapente. Notas presiones por patrón perfectamente. Pintan paredes, pinceles, partiendo porcelanas, píxeles. Premiaciones patentes, previamente partidista. Propio pedazo privado por puto Pinocho, paradójicamente politeísta. Paso, pide perdón por permitir posesiones, pero prendo palancas por posiciones. Prosaica, prosa, primorosa, para aportar premoniciones. El cemento, si no te lleva volando el viento, arriba y pienso morir en este gran sentimiento. Concluye mi visión, viajo hasta la estación, piso segura con mi armadura. El sol madruga, mi pieza oscura, sample y locuras, rima y figuras, encajan las fisuras. Mosaico arcaico, cada día psycho, hechizo anal, con tus zapatillas anal, con tu escote de suelo, sufren tu pensamiento falso de resistencia. La pestilencia, puro comercio, tu culo y a la percha, tu prenda de certero, moriste cuando viste la que te hechizó entero. Y así comienza el duelo, apuesto tal vez que algún agujero. Y bueno, más disfruto el freno, el juego enredadero. Que siga el verdadero, que siga el verdadero. Palabras nacidas en el pleno vuelo. Dona mala bomba, quiero juego enredadero, cultivando el terreno. Que siga el verdadero, que siga el verdadero. Palabras nacidas en el pleno vuelo. Dona mala bomba, quiero juego enredadero, cultivando el terreno. Que siga el verdadero, pleno enero, sueño, tropical isleño, no me frunza el ceño, señor, da, puesto que se encuentra en el lugar, aprovecha llevar. quemar lo que se está por quemar. Normal, entiendo y tú, paranormal. A la quinta normal, sola empiezo a alucinar. Disfrutar, caminar con la mente bien prendida. Mientras todos tienen toda la TV encendida. Mierda y porquería, ve más del que dirían. Siente ideología derritiendo la bujía. O caíste en tu propia trampa. Pasa la balanza, mira tus andanzas, tranzas, plasma. La historia del día, pa' ti fechoría, pa' mí entras en la guía de no seguir ningún día. Confianza no habría, filo con policía, si la palabra entera termina la cobardía. Que siga el verdadero, palabras nacidas en el pleno vuelo. Dona mala bomba, quiero juego enredadero, cultivando el terreno. Que siga el verdadero, que siga el verdadero. Palabras nacidas en el pleno vuelo. Dona mala bomba, quiero juego enredadero, cultivando el terreno. Que siga el verdadero. Ok, estamos de vuelta. Después de haber escuchado esos temazos de gente que pasó por aquí por el programa, ¿no? Sí, hermano. Hermano, podríamos hacer un. Hablar del tema y así como hacer algún recuerdo del programa ese. De la ocasión. Como, claro, por la. Estaría la, bueno, la ¿eh? Está bien, ¿no? la dinámica. El primer tema que escuchamos era de los cabros de la mancha terrorista. El tema se llama Get Out. Get Out. Y es del disco que vinieron a presentar aquí, ¿no? De La Vida Loca Homie. O sea, en ese entonces. No. Vinieron a presentar un adelanto nomás. Iban a tocar, parece. Sí, no, sí. Primero vino el Madafaka, vino. Ahí lo conocimos así como. Con vino, el jocazo. Con el jocazo. No vino, claro, y de ahí vino. Pero sí, de ahí vino como la mancha terrorista, bo. Sí, bo. Pero a ver, cabrón, yo quiero como lucear una duda. ¿Solo Jocazo con Madafaka vinieron el año pasado, 2011, o el año antepasado, 2010? Antepasado, 2010. Ese era el tema. Sí. Después vino Madafaka con el. ¿Cómo se llama el cabro? Con el Matías. Y ahí presentaron un adelanto, como. Sí, como sí, dice el Mati, un adelanto del trabajo que claro, después no lanzaron. No estaba cerrado el disco La Vida Loca Homie. No estaba cerrado aún. Faltaban temas, faltaba así como armar bien el disco para que lo soltaran. ¿Cachai? Y vinieron a presentar así como un adelanto. Un par de temas. Y uno, uno rapearon tanto, uno a capela, igual me acuerdo. Uno a capela, bueno, unos bueno. Free igual. Sí, ese día. Sí, estuvo bueno. Bueno, nos pegamos sí, unos freestyle en vivo, estuvo re bueno ese programa. Y conversamos ahí de caleta cosas. Y hay que decir que varios como grupo y MC vinieron también a mostrar adelanto acá a Raíces por Nacionales. Primicia aquí, loco. Sí, cualquier primicia. Primicia. Sí. Y no solamente hip hop. No, pues. Tienes que recordar que, bueno, ahí vamos a estar recordándolo, pero tuvimos otros invitados que también vinieron a presentar discos y presentaron también primicia, adelantos de discos que aún no salen. Así que un saludo ahí a. Así nomás que Raíces Poblacionales. La un saludo a Madafaka. Que renta, la yeah. Un saludo a Madafaka si nos está escuchando, sí, y si no. Y al Big Brother, Big Broker, Big Broca. Big Broca. Big Brother. Big Brother. El gran hermano. Sí. Sí. No, pero un saludo a los cabros, estuvo bueno ese programa. Estuvo buena conversación, caleta de risa igual. Buena. Compartía caleta de rap y toda la ola. Buen freestyle. Sí, estuvo entretenido ese programa y recordar a los cabros así mandándole un saludo. ¿Ah? Y el segundo temita que estábamos escuchando es del hermano El Bola, ¿o no? Compara MC Paso, que también pasó por aquí, ¿ah? Y el tema, bueno, el tema que escuchábamos se llama Puras P. No sé si se dieron cuenta que eran Puras P. Ese tema el loco lo rapeó aquí a capela, me acuerdo. Aquí a capela lo rapeó. Igual adelanto fue bueno. También del disco. Sí, pues estaba adelantando, poco. Sí. Claro. Material que iba a sacar el hombre. Claro. Un saludo de también. Sí, un saludo ahí, MC Paso. Metáfora Morfosis, así se llama, claro. Así se llama el disco, Metáfora Morfosis. Incluso nos explicó el porqué del. No, es Metáfora Morfosis. Sí, es Metáfora. Sí. Si nos explicó ese día, incluso. Ah, la que estudiaba. Sí, pues, sí, dijo. El disco, ¿cachai? Y todo eso. Y también. El loco leía. ¿Cómo se llama? Kafka. Claro. Franz Kafka. Y era como. Claro, estaba metido en estudiar. Tenía algo su volada el loco bacán igual. Claro. Un saludo ahí a MC Paso ahí. De que MC Paso era una sigla, o eran siglas. Sí, sí, sí, era una sigla. Era Paso, poeta, no, algo así. Era claro. Como poeta. Al Paso. Poeta. Al Fome. Y el tercer tema, hermano, ¿cuál era? Rellena el Wii. Creo que el último invitado, ¿no? ¿De la temporada? Sí, pues la última invitada de la temporada. El programa anterior no hubo invitado. Tengo la duda si entre estuvo primero, París o Rayén. Eso mismo. No, después vino Rayén. Después de París. Sí, después, ¿sí? No, seguro Rayen. De eso. Sí, sí. Sí, pues ella fue entonces la última invitada junto con Nitro, que también estuvo acá acompañándonos y mostrando un poco de su música. Y Rayén dando cuenta de... Estuvo bueno ese programa. Estuvo bueno, estuvo buena esa conversa. Rayen, así, porque bacán, igual. Conversamos temas en relación al rap, al hip hop, a género. Al género, que también es un tema bien interesante. Igual. Así que un saludo también a Rayén ahí, que nos estuvo está escuchando. Sí. El tema que sonaba se llama Verdadero. Verdadero. Es bueno ese tema. Ese tema, la instrumental es de un loco de acá, ¿o no? Factor, parece, sí, ¿o no? Del Factor Beat parece que es de esa instrumental. Y Factor Beat también le colabora a los Madafaka, ¿o no? También en el disco. Sí, parece que también. O me estoy descargando. A la Mancha Terrorista, sí, parece que sí. Parece que sí. Colabora con Calete Gente, igual. Colabora con Calete Gente. Un saludo ahí también al Factor. Sí, pues sí, pues si lo trae, igual estuvimos trabajando algo. Así que bacán, igual el loco trabaja con harta gente y le pone bueno. Está bien. Está bien. Nada, pues esto confirma un poco como el carácter que tiene este programa, porque ha sido un poco ser un espacio de cobertura y difusión de la cultura hip hop en sus distintas ramas. Pues. En este caso vimos exponentes de música, de los MC. Va a ser difícil dar cuenta, no sé, del graffiti porque no impide cosas técnicas, pero es una de las ramas culturales también, que pasaron por acá. También hubieron programas dedicados al graffiti, sí, conversaciones. Conversaciones buenas. Graffiti, entonces, sí, vino el cabro Vale, el SBA, el José, el Jano. El Jano también, el Matías, el loco que venía de Brasil. El Stencil. También, ese fue el mejor invitado. Claro, y no solo del hip hop tampoco, o sea, claro. Solamente porque también hemos mostrado otras manifestaciones culturales de otra música. Así que más que de hip hop solamente. Cosas, hubieron varias cosas que se generaron de esta instancia de la radio, ¿no? ¿Cierto? Así que igual vamos a estar conversando acerca de caleta de cosas. Bueno. Y eso, hubieron programas terrible buenos. Terrible bueno. Como hermano, ¿sabes qué? Yo quería hacer algo, hermano. Quiero mandarle un saludo al Payo, hermano, que está de cumpleaños. Sí, oye, DJ Payo, hermano, manobrero. Hermano, desde aquí, hermano, un abrazo grande aquí, los cabros de la radio. Tai Bobby, manobrero. Así que el hombre dijo, el hombre no está aquí en Santiago. Ah. Anda por ahí viajando, parece. Ah. Sí, por motivos laborales. Chao. Pero parece que mañana ya está de vuelta. Ajá, está ahí vivo. Día viernes, va a estar de retorno, así que... El manteo. En Vespucio. No, el manteo no se puede. Calmado nomás. Así que ahí, mano obrero. Un abrazo ahí para mano obrero, Payo. Hasta tiempo en el hip hop, Payo, ahí colaborando. Mano obrero fue el último invitado de la temporada. ¿Manobrero? Él fue el último invitado de la temporada, por mano. Manobrero, sí. Estuvo aquí hablando. No, pero ahí yo también tengo la duda, po. Si es del 2011 o del 2012. Ah, sí, fue ahora, po. Ahí fue 2012. Fue 2012, sí, pero claro, es la última de la temporada. Ahí, claro, hablando del ciclón. Sí, claro, porque la temporada no solo coincide con el año temporal, po, sino que pasa un poco al otro año porque se termina en enero y se vuelve en marzo. Así que también podríamos incluirlo como el último invitado de la presente temporada que hoy se despide para dar paso a unas merecidas vacaciones del grupo. No, incluso el programa... Fue el último invitado, pero el primero del año. Claro, el primero del año. El último invitado de la temporada. O incluso el programa se ha difundido harto, el programa nosotros. Por ejemplo, con el tema del internet y el Facebook, yo me daba cuenta cuando me meto. ¿Y el Twitter? El Twitter. El... Bueno, para la gente... Dale, no. Para gente, por ejemplo, a mí me sorprendió cuando me metí a internet y caché que en el Facebook de la radio había un loquito de Conce, pues, que utilizaba, pescaba como el programa de nosotros y lo ponía en su página. Y la gente no escuchaba ya, pues. Igual a esta gente que yo... No, ponía el link, igual se agradece el apoyo de la gente. Claro, pues, había gente que de repente yo no cacho que realmente y salía, oh, bacán el programa, lo estoy escuchando, bacán, cabrón, siempre espero escuchar el programa, es bueno. Daban su opinión, entonces ese tipo de cosas que la gente haya como tal vez de boca en boca difundido un poco en Raíces Poblacionales, porque al final no tenemos una difusión gigante, sí, así como no, la no vio campaña, así como claro, que nosotros. Pero eso es bueno, po, se ha difundido un poco por todos lados. Incluso es más, una amiga de un amigo de cartero, de repente salió de ahí, salió el tema de raíces poblacionales, así como que los cachaba y todo. ¿Y cuándo? Nunca te imaginaste. Nunca me imaginé así, el mundo terrible, chico. Oye, pero Ben, igual tienes que reconocer que tú tienes tus fans así. Claro. Tus seguidores. Aprovecha de mandarle un saludo a tus fans. Bueno, un saludo al bueno, son dos, y sé que el Castor también es mi fan, así que al Castor y al Diego de la banda Contra Todos Tus Miedos, que yo sé que los cabros escuchan el programa y les gusta como él ven ahí en el locutorio, así que como se desenvuelva, así que yo sé que los cabros siempre me esperan. Se desenvuelve a lo mío, sí, claro, siempre esperan que yo hable, yo sé que están atentos a lo que yo opino, así que se le agradece harto. Ah, es un líder. Ben es un líder de opinión. Se transformó. ¿Ah? Pasó desde la primera temporada a hablar poquito a transformarse al final líder de esta cuarta temporada en un líder de opinión. Si tiene hasta Twitter, hermano. Twitter, claro. Arroba Cochino Bene para toda la gente. Tengo 10 seguidores, pero. Arroba Cochino Bene, agreguen a los hombres. ¿Ah? Claro. Sí. De hecho, yo quería hacer subrayar ese tema y felicitarte públicamente, Bene, porque de verdad, al principio. Pero si Bene, sí, es cierto, no es por molestarte ni nada, pero al principio te costaba un poco desenvolverte, pero este año la rompiste, Bene, ¿no? Ahora tenés seguidores, Twitter, estás generando opinión. Nada, felicitarte, fuerte abrazo, Bene. Oye, y esta temporada también se incorporó. Se incorporó Manuel Bisbola. Claro. Bueno, vamos a hacer la evaluación de Manuel, de su desempeño, sus competencias, y vamos a estar informando por intermedio de las redes sociales si sigue o no en la quinta temporada. Pero lo más probable es que sí. Así que también te felicito. Ha sido un gran aporte, Manuel, ha sido un buen aporte. Con la efeméride. Con la efeméride. Aunque la tuvo guardada como 6 meses la de la Teniente Bello. Igual no más. Y sobre todo porque Bola estudió locución. Así que es el que habla de mejor forma y se expresa de la manera adecuada. Nosotros somos más. ¿Cachai o no? Ya, compadre. Yo le tengo una noticia. Dale nomás. Tenemos temita, hermano. Tenemos dale música. Nomás, recordando. Papá. Seguimos recordando a la gente que nos visitó este año, a quien escuchamos aquí en Raíces Poblacionales. Así que usted en la casa ponga oreja. Mi compadre J. Local le pone play ahí para que suene. Esto es Raíces Poblacionales. Último capítulo, cuarta temporada, de la esquina tu parlante.

rapeando, tocando, cantando esos mismos temas que sonaron, pero en vivo, ¿no es cierto? Aquí en el locutorio de Experimental. El primer tema que escuchamos era el compa Paris, ¿no es cierto? De Paris. Tuvo un programa bacanazo con Paris, un cantautor popular. Así que... bien, el tema se llamaba Los Porfiados. Los Porfiados. Los Porfiados. ¿Te acuerdan del programa que estuvo Paris o no? Sí. Igual fue uno de los, o sea, más cercanos que tenemos, ¿no es cierto? Estuvo buenazo ese programa. Claro, el loco vino acá, presentó su disco, hablamos de hartos temas también. Incluso después del programa nos quedamos afuera y vaciló caleta el memo, yo me acuerdo. Claro. Oye, los temas que sonaron esa vez del loco aquí, ¿fueron todos en vivo o igual sonaron temas así no, como se pegó una disco? capela, pero una capela bueno, loco. Una capela así. ¿Este tema? Una capela. Sí. Y ahí, fue, si mal no recuerdo. Ahí no, y no tocó con guitarra. No, no, no. Ah, no trajo guitarra. Hacía capela, pero trajo guitarra el loco, tocó así nomás. Mostró así el disco. Bacán, sí. Claro, así nomás fue. Incluso don José Valdella, que siempre nos llama, yo me acuerdo que lo felicitó por interno al ¿sí? par y le dijo que tenía que ir al tema del derecho de autor para que... para que lo protejan ahí. Claro, eso le dijo, pero no creo que el party le guste mucho eso. Es como claro que hay diferentes visiones, pues como claro. La apropiación de la creación o de repente la difusión. Y... claro, cómo difundir tu trabajo y cuáles claro. son tus ideas de la música. Ahí el party fue bien claro en ese tema, que luego utilizaba la música como una forma de expresión de lo que él veía, de lo que él creía. La creación del disco, o sea, del disco así como físico y del producto es como... autogestión, solamente autogestión. Y que eso también lo fue dejando claro, el tema de la creación también, de qué es lo que hacían, o sea, cómo lo hacía, ¿cachai? De qué temática abordaba, por ejemplo. Ese tema a mí igual me quedó así como que lo recuerdo. Que fue así como que era como la amplitud de la vida, era como el tema, la temática que el loco abordaba. Claro, porque no abordaba. Era como que no era solamente de hablar solamente como de la protesta o claro. hablar solamente sobre el amor, porque no era una u otra todo el rato la vida. ¿Cachai? Sino que la vida está compuesta de diferentes momentos, emociones, situaciones, y todas esas el loco trataba de relatarlas. Pues entonces, eso era lo que igual me pareció interesante de la propuesta del loco, del contenido, ¿cachai? Era, bueno. ¿Cómo se llama? Bien centrado el cabro. Sí, ahí, habló, inteligente, inteligente creo en el tema de la amplitud de los temas que hablaba, si eso es verdad. Sí, pues conversamos hartos temas con Paris, pues conversamos sobre todo y especialmente del tema del movimiento estudiantil, porque coincidió justamente con el lanzamiento de la propuesta de la ACE, ¿te acordáis? Entonces como que conversamos harto en relación a eso, también diciendo que era una propuesta bien integradora, transversal, que tocaba hartos puntos de la educación, no solo la educación media, sino que la educación concebía como un proceso continuo. Ahí el Paris también dio cuenta de varios temas, de los significados de los temas. Yo me acuerdo ese tema de los niños o niños, que nos contó cómo fue el proceso de creación, que hacían unos talleres con unos cabros Peñalolén, y claro, y hablando sobre cómo esa etapa es una etapa donde se descuidan a los niños. Es un tema bien bueno, a mí me gusta ese tema también porque da cuenta de cómo dejamos de lado a los cabros chicos y no nos preocupamos de ellos para desarrollarlo integralmente, como la explotación laboral infantil, la violencia contra los cabros chicos en sus casas, en el colegio. Hablamos de hartos temas con el loco, también hizo alguna crítica, una crítica explícita a los trovadores, ¿cachai? Como a los trovadores actuales, asumiendo también que por decir eso iba a quedar fuera un poco de la música, de que lo tocaran en la radio, pero que el loco asumía esas consecuencias porque era consecuente con lo que él pensaba, pues él decía que él, como el Matías hacía referencia en antes, él hacía una creación a partir de lo que él vivenciaba, de lo que él veía, de lo que experimentaba diario a diario. Y también coincido con el Matías, me pareció valorable el tema de hacer como un equilibrio, de tratar de equilibrar la visión de la vida, porque claro, uno no está todo el rato en la protesta, también está, no sé, de pololo, de hermano, de amigo, ¿cachai? Entonces el loco decía que había que llegar a un equilibrio y tratar de equilibrio y tratar de complementar todos esos temas, pues. Y el otro temita que estábamos escuchando es de temazo, Solo hermano, Pablo. Solo Pablo está bien ahí. Papeles Blancos se llama ese tema. Papeles Blancos. Aquí también estuvo presentando el disco en el cual sale ese ese tema. También ese programa estuvo interesante. Porque esa vez vino con el al Niga, ¿o no? Claro, y el disco es homónimo, ¿no? Se llama sí, Solo Pablo. Sí, claro, se llama Solo Pablo. Sí. No, y los cabros, la mayoría de los cabros han dejado el material acá cuando vienen a presentar el disco. Claro. Han dejado casi todo el material ahí, claro. Su CD original. Ahí, y todo. Ahí se los lleva el Bene. Claro, sí, se los lleva. El fetichista. El fetichista. Sí, va a ser su nuevo seudónimo. Cochino fetichista. Cochino fetichista. Así que cochino arroba fetichista. Yo tengo todos los discos, yo tengo el del Jocaso, tengo el de Solo Pablo, el del Party, Contra Todos Tus Miedos. ¿Qué más vino? No me acuerdo quién más. Todos los que regalan, ya, pa, los guardo. Recuerdo. Está bien. ¿Sí o no? Y me gusta la música. Hoy decir que llegaron un par de amigos acá al set a acompañarnos. No sé si se van a atrever a conversar sobre algunos temas. O que ya estuvieron aquí varias veces los cabros, ¿eh? Somos tímidos. ¿El abuelito? Así que se presenten ahí. Hola, soy el José Doce Brillo, aquí un amigo de la radio y de aquí del sector de la Caro. Un saludo para toda la gente que está escuchando hoy día el programa, en especial a mi bebé, el Luan, y a mi guachito Lantu, que siempre lo recuerdo ahí en todo momento, y a los cabros, a los que extraño. Este tiempo se han venido a hartas personas y extraño estar aquí, ¿sí? Para mí, por lo menos. Pero bueno, vamos a conversar de hartas cosas interesantes y harta actualidad que se está dando. Este tiempo está bien fregada la cosa para todos lados, así que hay que hacer denuncia de lo que está pasando. Sí, pues. Bueno, hola, soy Seba. Un saludo para todos los cabros que están ahí escuchando Radio Experimental. Un saludo para el terrible Mod Simón, que está ahí aburriendo a la gente. Yo aquí vengo ahí con mi amigo José de 12 Brillos. Venimos a hablar un poquito del tema, la actualidad sobre lo que está pasando sobre allá en Temuco, sobre lo de la CONAF y toda esa volada, que el montaje que está inventando nuestro amigo Jim Peter, una vez más. ¿Amigo? Sale mayor, amigo. Es como el Mocimón. Es amigo, no, pero todos lo odian. Yo creo que es mucho. Eso es mucho. Fue un exceso. Sí, todos sabemos que Mocimón es jugoso, todo, pero bueno, de ahí a compararlo amigos, con Jim Peter. Son 10 Mocimón juntos. Claro, son 10 Mocimón juntos. Como al 5 Pete. Al cubo. Sí, muy bien. Oye, y Solo Pablo acá estuvo con Sigal Niga. También se pegaron unas rapidas acá, unos freestyle. Sí, hubieron temas en vivo igual. Y estuvimos también conversando acerca de... Bueno, hay preguntas que son recurrentes cuando viene algún MC o algún cantautor, algún músico a visitarnos. Porque también el tema de la temática, por ejemplo, cuáles son las instancias que a los locos los inspiran para poder hacer su música, hacer lo que hacen. Hay que decir que lo último es la pregunta preferencial de Bola. ¿Cuál es el lugar donde un lugar donde es preciso para escribir, ¿no? Claro, un lugar propicio, claro. Un momento buena, exacto. Buena esa pregunta. Y han habido también respuestas. Han habido respuestas de todo tipo. Yo me acuerdo cuando estuvieron estos locos en la mancha terrorista, ellos decían que les gustaba carretear y ponerse a escribir. Como en ese ambiente así, va, distorsionado. Ahí que refleja un poco su estilo de música, si vale. Sí, pues si son desordenados los cabros. Y me acuerdo que el Solo Pablo decía que no, que a él le gustaba escribir solo, piola. Escribía Solo Pablo. Sí, pues. Y solo así como Pablo. Terrible tranquilo en la tele. Ahí son las distintas visiones igual. Y los cabros, casi todos los cabros que vinieron acá participaron en las actividades que nosotros hicimos. Si ustedes, claro, seguimos. Sí, vinieron para acá, estuvieron en la fiesta ya de Manuel Rojas. Así que igual sí. Hubo como un lazo, venían para acá y lo invitamos para Tocata, venían para la radio, después iban para Tocata, así que igual se creó un lazo con ellos. Cabros, yo quería decir algo que es serio. Y es lo que pienso yo sobre Raíces Poblacionales, no solo como programa de radio, o no solo Raíces Poblacionales, cabrón. Yo creo que ha llegado o se ha dado un proceso de maduración de todo lo que es la cultura hip hop o la cultura popular, para ser un poco más abarcativo, acá en La Caro, hermano. Yo creo que no sé, los exponentes de graffiti acá en La Caro y como las redes que se tienen, por ejemplo, acá tenemos a los cabros de 12 Brillos, son la patada, cabros. Yo donde voy les digo, yo soy amigo de los 12 Brillos, y qué tanto, en la música igual, la banda en Loco Ron, y está, ¿cachai? Que es un proceso ahí de maduración también, de MC que están de manera individual y se juntaron. hermanos, y ha sido un complemento re bueno con una representante mujer que le pone pulento, cabro. Y nada, pues el reflejo de este yo creo que se vio en Manuel Roja, que fue una fiesta que no hicimos ni un flyer, no pegamos ni un flyer. Hicimos flyer, pero no pegamos ni uno en ninguna calle. Sí, pegamos. Vos no pegaste ni uno. No pegué ninguno. Ah, no. Pero como siempre. Pero hubo flyer. Salimos a pegar, bueno, flyer, pido las disculpas correspondientes a mis compañeros. La jornada de... que llegó a buscar el gas, ya. Nada más. También vamos a hacer un recuerdo de lo que fue este año. Y iba súper bien, claro. Iba súper bien hasta que llegué a eso. No pegamos ni un flyer. Sale, vos no pegaste. No pegué ni un flyer. Ya, pero claro, ya pido las disculpas. Salió correspondiente. Bueno, sí, Manuel Roja. Manuel Roja se vio reflejado como el trabajo, la madurez de esto, la maduración. Y lo otro también fue todas las actividades que se hicieron en el marco de la matanza. Ya es como el sexto año que la estamos haciendo, quinto, sexto, donde se ve reflejado ya un proceso donde, nada, pues este año estuvimos en la media ampli, por lo que la rompió. Así se escuchaba hasta el Estadio Nacional. No, pero de verdad era un ampli que nos alivió de esos problemas que siempre teníamos. Vinieron hartos locos a cantar, ¿cachai? La gente valora el tema. Hubo una jornada muralista, ¿cachai? Un foro con gente que se bajó un loco de la micro a cantar ese día al foro. Sí, por mano. Así que yo estoy tremendamente orgulloso del grupo, hermano, de las expresiones culturales, artísticas, de poder popular, política, de disidencia, etcétera, que hay aquí en La Caro, y las redes que estas se van construyendo así. Con cabros, por ejemplo, cuando estuvimos en la toma de los cabros de Cervantes, ¿cachai? Estuvimos hablando con Calete Cabros, los locos de Raza Humana, que están al otro lado de la ciudad y piensan igual que uno y también apoyan. Así que nada, pues cabros, yo quería felicitar a cada uno de nosotros, felicitar más a los cabros que fueron a pegar flyer, que estuvieron en la mañana pintando la pared. Y nada, los quiero caleta. Y el profeta que está ese día que se profetizó. Sí, pues, se profetizó. A las 3 de la tarde, por los sueliños. Una hora fue que atrasó. Oye, hermano, Javierito, usted sabe, ¿no es cierto? ¿Estamos listos? Muy bien. Usted en su casa, ponga oreja, porque se vienen otros temitas, cortesía a mi compadre J. Locuá, haciendo el recuerdo de lo que fue la cuarta temporada, porque hoy día es el último programa de la cuarta temporada de Raíces Poblacionales, se nos viene la quinta, así que cabros, brígido, ¿ah? Ustedes saben, escuchen estos Raíces Poblacionales de la esquina a tu parlante. Dominate is presented as an immense accumulation of spectacles. Everything that was lived directly is now set apart. All of society's life in which the conditions of modern production dominate is presented as an immense accumulation of spectacles. Everything that was lived directly is now set apart in a representation of ¡Suscríbete! Pokémon de la dieta. Estamos de vuelta. Sí. Dejale. Que se me fue el retorno, se me acabó la pila. Ajá. Pero muy bien. Volvimos después de haber escuchado esos temazos, hermano. Bueno, los mejores temas, sí. Ah. De también unos cabros que nos estuvieron visitando aquí, unos compas de aquí, uno que es de aquí de La Caro. Y otro compa de allá de dónde, de La Río, el Diego, ¿no? Estuvieron acompañándonos aquí dos integrantes de Contra Todos Mis Miedos. Ah, y esos temas que pasaron recién eran parte de dos discos de los cabros. Ah, son dos discos, son dos temas de discos distintos. Claro. Está bien. El primer tema que escuchamos era el tema Cólera, pues, del disco, claro, Cólera. Cólera. Y el segundo es de un adelanto del disco que van a sacar ahora pronto. Van a sacar el disco Santiago Valparaíso y ese tema que escuchamos recién se llama Valparaíso. Ahí ese. Ahí los cabros igual experimentan con otro sonido así. Si ya lo. Ese tema. Lo. ¿Cuándo fue que? Al partido de la a. Parece que fue cuando estuvo el payo aquí, ¿o no? Cuando vino, no sé. Cuando el Castor vino a presentar ese tema. No, habían invitado. No, acuerdo. Sí, parece que era el payo. No, o sea, no antes del payo. Pero ese tema se presentó el Paris, acá igual. Cuando estuvo el Paris. Estuvo aquí de claro, estreno. Cuando estuvo Paris. Y ese tema se estrenó aquí también. Valparaíso se estrenó aquí. Así que buena bola igual. Y ese programa cuando estuvieron los cabros aquí Contra Todos Mis Miedos estuvo re bueno igual. Pues también conversamos de caleta de temas. Sí, a los cabros la, yo a contar. El Pene nos quería contar algo, ¿no es cierto? No, algo lo que pasa así es que como yo al Castor yo lo conocía desde más chico por cosas de la vida, porque como vivía ahí en Pío 12, yo ahí en el 21, escuchábamos la misma música, pero hicimos unas tocatas, cambiamos unos CD, yo fui para su casa, no sé, ¿cachai? Cosas de niño. Se enamoraron. Salió medio ¿Ya? Cosa de niños. Bueno, yo era mayor que el Castor, porque el Castor tenía como... ¿Era ahí mayor? Ya no, soy mayor. Sí, pues soy mayor, todavía soy mayor. Que... Pero yo era mayor ahí, pues. Entonces fuimos a la tocada ahí, cambiamos unos CD, de ahí no nos vimos nunca más, pues yo sabía que era de Valparaíso nomás. Y después yo caché en Facebook ahí que el loco siempre me escribía que, oh, bueno, para acá en la radio y todo. Y aquí parece que el Matías me dijo, no, si tocan una banda. Y ahí lo contacté, pues nos juntamos, nos conocimos de nuevo así... No, oh, pero oye, cabrón. Eso es un pagar. No, pues los conocimos de nuevo. Es que fue así, po. Es que yo llegué, me junté con él ahí en La Habana con Fernando Albano y yo le dije, oye, pero yo te conocía a ti de antes, po. Y el loco me dijo, ah, sí, pues tú soy acá, y recordamos todo, po. Recordamos todo lo que habíamos hecho antes, ¿cachai? Castor, te están hundiendo aquí. ¿Cachai? Oye, viene. Recordamos todo lo que habíamos hecho antes, así, de las tocadas, cómo nos juntamos y todo. No nos juntamos, pero. Oye, viene y. Su casa. ¿Qué opina la Daniela de esta relación? Y ahí, puta, surgió la idea de venir acá a la radio y después el Castor, puta, se hizo amigo de todos acá, pues. El Diego también, cualquier amistad, Lazo, nosotros vamos a las tocadas de ellos a verlo, a la banda de los gorros lo invitaron. Así que el Lazo está terrible fuerte con los cabros, sí, así que Castor igual es bueno. Sí, por Castor igual aportó caleta el Castor, yo me acuerdo claro, la actividad. La organización de la Matanza de la Cara también. Sí, ¿no? Entonces, en ese contexto igual bueno. Estaba bien cuando vinieron los cabros aquí, nosotros estábamos ya pensando en cómo íbamos a hacer la actividad de este año y todo el asunto. Y el Castor se motivó y empezó a participar al toque de la organización del asunto. Así que igual eso permitió de que se estrecharan lazos también, pues, entre el grupo, ¿cachai? Y el Diego igual, pues el Diego después vino para acá, lo conocimos y el loco vino a las actividades, participó y siempre hay una buena relación con los cabros, pues, sí, así que... Buena onda. Y desde ahí que es tu fans, pues. De ahí que el loco más mira a caleta, yo sé que... Quiero mandarle un saludo a los cabros, a toda la banda Contra Todos Mis Miedos, pero especialmente al Castor. Yo también conocía, también era, no era amigo, pero yo me juntaba con el otro guitarrista, pero yo no sabía que tocaba un poco en la banda, ¿cachai? Así que íbamos en el colegio juntos y él era más chico igual. Pero yo me juntaba en el colegio, no me juntaba, pero lo cachaba, lo saludaba, pero yo no cachaba que tocaba tampoco en la banda, entonces igual fue como así como un reencuentro de gente que yo conocía, bueno, el Castor lo conocía así nomás, pero era amigo de él. Y el otro loco también, y cachar que están ahí tirando para arriba y les fue bien, pues es lo que ellos decidieron después como banda. Eso. Y bacán, igual estuvo entretenido ese programa también cuando estuvieron los cabros aquí, ¿no? Y también fue especial el programa también. Porque yo, si mal no recuerdo, no habíamos tenido una banda que no fuera de hip hop, ¿cachai? Aquí. O sea, músico. ¿Te recordáis alguna otra banda, aparte de Contra Todos Mis Miedos, que hayan venido aquí? Así como rock o... No sé. ¿Cachai? Entonces, igual fue tú ese... El mejor aporte que he hecho. Dice que haría así como especial el programa con los cabros también, porque fue el experimentar con otro sonido, ¿cachai? Y toda la bola, pues. Pero igual va a campo, así que reiterar los saludos a los cabros. Oye, ¿sabéis que de antes se nos quedaron unos saludos en el tintero, hermano? Vamos a mandarle un saludo al Andrés. Ahí un saludo para el Juan, ¿o no? Para el Jano, que mandó una pregunta para los cabros. El Jano le mandó una pregunta para el Cebite y para el José. Jano Evite. Claro, Jano, que si son pareja. ¡Ah! ¡Oh! Los descubrió. ¿Cómo él terminó con el Excelix? Dile. ¡Oh! Cabrón, no está. ¿Estás deprimido, Jano? No está. Yo creo. Cabrón, el portavoz de una pregunta nomás y desaté la. Bueno, saludos a los cabros. Que están tomando los cabros ahí, al Charlie, a la Marcia, al Jano. El Neox debe estar al con Neox también. Saludos para todos los 12 brillos. Oye, al empresario Año que está por ahí por las costas de Chile vendiendo muñecas y llores. Y Barbie. Oye, yo quería cerrar el tema de que estaba conversando antes de las canciones y quiero recalcar algo. No quiero ser contemplativo, no quiero decir que todo está bien hecho, sino que hemos avanzado harto, esa es mi consideración, y que este año se vienen tremendos desafíos, hay que fortalecer lo que hemos hecho, hay que tratar de ampliarlo. El mismo Matías decía, la primera banda que no es de hip hop, y yo creo que ese es un gran paso, a ver si vamos haciendo, no sé, relaciones con otras bandas, si en el fondo el hip hop es una herramienta, desde mi perspectiva, que es tan válida como otra herramienta. Sí, bueno. Yo iba a traer a los Popular Trolla, pero los carros, ¿te acordás que batearon por un atado con los cabros? No, así que... Así que quedan hartos desafíos este año, vamos a tratar de hacerlo más profesional este año, un poquito más pulento. Todo ese crecimiento igual no habría sido posible sin la participación de caleta de gente, po. La participación de caleta de gente. Gran Seba, así, con esta, está la señora Sebastiana. No hubiese sido posible sin la participación de caleta de gente. Así decir que también ampliar los agradecimientos también a la gente que participó en los programas, que vino de invitado, a la gente que estuvimos escuchando, aparte a gente que nos... que la gente del graffiti, por ejemplo, 12 Brillos, que estuvo acá con nosotros varias veces en el programa, y la gente, obviamente la gente que nos escucha jueves a jueves, que esto también es un trabajo que se hace para usted, entonces esperamos de poder también seguir en una quinta temporada, una sexta, una séptima, una octava, y no sé si... una octava, no sé, po. Este año de repente se acaba el mundo, así que vamos a terminar con 5 temporadas. Pero hoy yo quería... vamos a hacer a todo ritmo y sabor. Quería hacer una pregunta. El José, tú viniste después de Río, ¿no? A la radio. Así que, ¿cómo está el José aquí? Preguntarle cómo le fue en Río, hermano. ¿Cómo te fue en Río? Así, seriamente. Sí, no fue bien. Fue una experiencia bonita y enriquecedora, ¿cachai? Porque, por lo menos yo era la primera vez que viajaba a Brasil y los chicos que fueron conmigo ya habían ido antes, el Levite, la Marcia y el Charlie. Ellos ya tenían como el baje del viaje y toda la cuestión. Y estuvo bueno, loco. Por lo menos por mi parte, yo igual pinté mucho porque yo quería igual mostrar mi trabajo y también poder, no sé, pues entregar un poco más de las cosas que están pasando acá, pues, ¿cachai? Son, vamos, me pidió unos grafitis que eran sobre la cuestión del montaje del caso Bombas, ¿cachai? Y quise como ampliar más el escenario político que se está dando aquí en Chile, pues. Y conversar con la gente también, pues, ¿cachai? Igual disfrutamos calera de la ciudad y toda la cuestión, ¿cachai? Igual buena onda ahí la favela y toda la cuestión. Una locura, loco. El campo. Una locura, sí, pero todo bueno. Todo bueno. Brasil es un país que de contrastes, pero brígido. Tuve ahí gente así durmiendo en la calle, de familia entera, así, ¿sí? Y hay un choque fuerte, y el brasileño en sí no es muy político, el brasileño normal, porque ellos viven otro estilo de vida, así como más relax, ¿cachai? Y nosotros no, pues nosotros vivimos acá en el cagado de frío, en el fin del mundo, y entonces como que nosotros estamos más preocupados de otras cosas, ¿cachai? Ellos están como con más distracciones, ¿cachai? Pero bueno, igual los chiquillos vieron que nosotros teníamos como otra preocupación, así más allá de las cosas triviales, y se interesaron por eso, así que... Pero bueno, el viaje, bueno, está para repetirlo nuevamente y todo lo que... Bueno, tienes que por invitar. Sí. Para vos igual, vamos, yo la planeta en barco, a todo ritmo. Sí. Me voy a pata. ¿En qué fecha se hace este encuentro? ¿Sase? Este encuentro. ¿Cómo se llama? ¿En qué fecha? En noviembre, ¿no? En noviembre, ese sí. Vamos a pedir las vacaciones, sí, para noviembre. Igual ahora este año, si hay posibilidades, vamos a Sao Paulo en septiembre. ¿Sao Paulo? Sí, po, al Metin of Style, que se va a hacer. Lo están organizando algunos amigos de nosotros de Color Crew, que son una crew que vino hace unos años atrás al Planet Rock y han venido a varias cosas más. ¿Ese que hicieron en San Alfonso? Sí, po. Sí, me acuerdo. Lo que pasa es que ahí vino, antes eso eran los, ¿cómo se llama? Otra crew, ¿cachai? Y de ahí se dividieron y ahora está... Sí, por CBC, y ahora está Color Crew y PDF, que es más antiguo, ¿cachai? Y los cabros ahí, el Vespa, el Fred, el Buyu, creo, están viendo la cuestión del Metin of Style, ¿cachai? Entonces... este año tenemos la posibilidad de ir, ¿cachai? Y que igual, entre comillas, los cabros son amigos de nosotros, pero igual yo pienso que igual vamos por una cuestión de trabajo. Igual llevamos un bagaje igual largo en el graffiti, entonces igual es como un reconocimiento que te inviten, ¿cachai? Sí. Porque el último de Argentina igual se dio la misma dinámica de siempre, que se invita a la misma gente, ¿cachai? Y que, ¿cachai? Entonces igual los cabros, ¿cachai? Lo vieron por esa parte, ¿cachai? Igual, bueno, este año sería bueno. Hay que tener un piloto para poder estar ahí, así que hay que hacerla. Tenés que juntar plata, Seba. Carretear menos, juntar plata, ir a mostrar tu trabajo. Estás evolucionando pulento, Seba. Fondo. Te lo digo de verdad, hermano. Vos estás pintando bacán y tenés que hacer las monedas e irte para Sao Paulo a mostrar tu trabajo. Así de simple. Gracias. Carretea menos, echa más plata a un chanchito y te vais para Brasil, hermano, con los cabros. Y que el pollo no come, ¿no? Lata. Bueno, yo no me voy a meter en farándula, ya lo dije, ¿eh? Los problemas con el Jano, bueno, el pollo, ya. No, pero bueno, bacán. El pollo hasta ahora está durmiendo, si querés escucharte. Se acuesta temprano el Dieguito. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó un ángel. Sí, pasó la música. Oye, en esta temporada igual hubieron programas en los que también, si bien no hubieron invitados, igual tocamos temática, o este año igual fue también bien movido. Bueno, o sea, no este año, el año pasado. Este año, hermano, esta temporada algo particular que no hemos hablado fue la transmisión desde el Colegio del Cervantes, sí, hermano. Ese fue un suceso para la temporada, hermano. Estuvimos transmitiendo ahí. ¿Cuántas horas fue? ¿Como 8 horas o no? ¿O no? No. 5 horas. 5 horas. No, fueron como 3 horas. 4. No, más. Más, cuatro, por hermano. 4 o 6. Entre 4 y 6 diría yo. 5. Nosotros, yo me acuerdo que llegamos temprano a la movida. Pero llegamos temprano, pero no comenzamos a transmitir. Como a las 3 más o menos. Estuvimos transmitiendo hasta como las 9, 10 de la noche, sí, algo así. De las 4 de la tarde estuvieron transmitiendo. Como 6 horas, yo creo, 5 horas y media, 6. Por ahí más o menos. Tuvo buena esa experiencia, bueno. Sí, fue buena. Fue buena desde todos los ámbitos, pues, desde ir a transmitir a otro lado, desde aprendizaje, ocupar de otra manera como los medios técnicos para poder transmitir, ¿cachai? Solamente por internet, igual de manera precaria, pero igual fue bacán en el sentido de que no solamente fue ir a transmitir a otro lado, sino que fue ir a transmitir a una escuela en Toma, ¿cachai? A una escuela que estaba movilizada, donde estaban los cabros movilizándose y donde aún siguen todos vivos, pues, ¿cachai? Sí, un movimiento que quizás en ese momento fue... Nosotros participamos en ese espacio micro, ¿cachai? Que era la escuela esa específica. Pero en el contexto general también habían caleta de locos movilizándose, ¿cachai? Y aún, pues. Entonces eso fue la importancia, yo creo. Esa era la importancia de ser parte de un movimiento y de apañar a los cabros, ¿cachai? En la práctica, no solamente en el discurso desde aquí del locutorio, sino que en una práctica, ¿cachai? En una práctica concreta, que ir a apañar a los locos ahí, entrevistarlos, difundir el tema. Y como también lo hicieron otros locos, rapeando, como lo hicieron los cabros pintando, haciendo un taller también. ¿Sí? Entonces, yo encuentro que fue bacán la experiencia, loco, fue terrible bacán. No sé cómo la vivieron ustedes, igual ustedes estuvieron pintando ahí, pues. Sí, pues, sí, me acuerdo que igual fue bien. Bien buena la experiencia y darse el, igual el tiempo de también entregarle herramientas a los cabros, ¿cachai? Que prácticas, pues, como decís tú, pues, ¿cachai? No solamente de discurso, ¿cachai? Porque igual los chicos se gastaron caleta durante el año. Y yo, una vez cuando vinimos, igual hablamos que yo pienso que la cabeza del movimiento estudiantil en este tiempo fueron los secundarios y todo el rato. Los universitarios eran puros mamazán, loco, la pulenta. La pulenta, y se bajaron, ¿cachai? Y demostraron que los locos realmente no estaban así de corazón en la cuestión, ¿cachai? Y los cabros hasta el final estuvieron los secundarios así dando la pelea, pues, ¿cachai? Entonces, entregarle algo de lo que nosotros hacemos, ¿cachai? A ellos, ¿cachai? Como herramienta para poder, no sé, pues, hacer difusión de lo que está pasando, es un honor para nosotros estar, como tú decís, cooperando micro en lo que fue el macro movimiento que se generó, claro, a través del movimiento estudiantil. Claro, como aportar su granito de arena, pues. Ya que los universitarios estaban solamente haciendo carrera política nomás, pues era eso, era su como fin, claro, para poder, no sé, viajar, hacerse conocido, no sé, tener más adeptos a su weá, y cachai, que todos sepan que ellos estaban ahí, que ellos se estaban moviendo y que si están todo el día, claro, en su casa, pues, alimentar egos personales, los estudiantes están todo el día, y todo el día, toda la noche, luchando, salían a pedir a las calles, todos los cachai rayando las micros, pintando nomás lucro, y cachai, uno apoyándolo directamente en los colegios, pinté en puta varios colegios emblemáticos y caché que los cabros estaban más motivados que los universitarios, pues. Yo haría pondría en discusión esa aseveración, cabrón. ¿Sí? Sí, sí, yo coincido con usted en gran parte de lo que dicen. Yo sé que el movimiento que se robó, también concuerdo eso, se robó la película el año pasado, fue los secundarios, son los que van mucho más allá, son mucho más profundos. La propuesta la hace, es la más transgresora que yo he visto, mucho más que la de los estudiantes universitarios. Pero creo que hay temas de los universitarios que son parte de su condición. Yo estaba pensando, y a la vez me respondía, porque repetir un curso no es lo mismo que echarse un año en la universidad, no, ¿cachai? Porque no. Echarse un año en la universidad te sigue corriendo el arancel. Y ¿cachai? Que esos aranceles de medicina en la Chile debe estar, ¿cuánto? 4 millones de pesos. Son 4 millones de pesos que vaya acumulando. Pero no voy a cobrar, que igual yo te... Lo otro una es... pequeña acotación, pues igual... un cabro de la población no va a estudiar medicina, pues Memo, ¿cachai? Ni cagando. ¿Cachai? O sea, yo creo por que... lo menos de más que sí, de sí. más que a otro, a una persona así que no sé, pues la gente que estudia medicina no va a hacer. ¿Cachai? Pero pongamos otro ejemplo, un poco más cercano, un cabro que estudia historia, que estudia ya, pues, pedagogía, ya, mamá... ahí son 1.800.000, 1.700.000, que igual se va acumulando. A lo mejor el ejemplo estuvo muy tirado... muy tirado al tejo para allá, ¿cachai? Pero yo me respondía, por eso les decía, me preguntaba también, ¿qué hubiese pasado si todos los locos hubiesen congelado? ¿Tienen un llamado? A ver, ¿aló? ¿Aló? ¿Aló? Oh, oh, se cortó. Tenemos tu número grabado. Llamó el MU. Yo me preguntaba si, ¿qué hubiese pasado si los locos hubiesen congelado todo? Para no perder el año, porque sí, una de las formas de no perder el año y no perder plata, cabro, cuando estudias con crédito es pesado, loco, así después te llega la cuenta y decís, para todo esto estudié, para tener esta deuda y para que no te asegure, no te asegure nada el mercado laboral. Igual por eso era como desbalanceado la fuerza que tenían los locos, pues, ¿cachai? Porque en sí los locos que podían seguir adelante eran los que tenían plata y que estaban en la lucha, ¿cachai? Y los otros locos que eran como de recursos más bajos, como gente como nosotros, no podía seguir hasta el final con la cuestión. Sí, pues lo otro es que los locos les quitan las becas, po. Sí. Les quitan las becas, pues los sí, créditos. Después, después vino su apriete después de que terminó la cuestión, ¿cachai? Pero también va en la actitud de los locos. Sí, pues, obvio, lo por primero que es la igual actitud. Concuerdo un poco con lo que dice el José, va en la actitud que tomaron... los universitarios, no solamente con el tema de que tú estás hablando, sino en su discurso, lo que ellos lo que planteaban, en la forma en cómo veían las cosas. Era, yo creo que en ese sentido no se la jugaron tanto como plantear las cosas. Yo creo, pero yo ahí igual también se podría hacer la diferencia entre la dirigencia, ¿cachai? Claro, eso la dirigencia yo. Igual yo encuentro que son terrible amarilla y en lo universitario, ¿cachai? La dirigencia y yo estoy casi seguro de que en las bases hay disidencia y hay piños que estuvieron movilizados todo el rato, que estuvieron apañando a los cabros los secundarios porque se sentían más cercanos a los secundarios en temas de discurso y práctica que a los mismos universitarios, no se sentían representados por la dirigencia, porque la dirigencia de verdad... Fueron los que bajaron claro, la dirigencia de la universitaria era en re amarilla. A ver, yo pienso que el movimiento universitario haya llegado a la fecha que llegó, se debe a que las bases pasaron. Que si las bases este año pasan por encima, yo creo que es mucho más profundo. Porque el PC, si es claro, el PC dominaba la USACH, dominaba en cierta manera la Chile, que ya son dos universidades súper emblemáticas. Y el PC, hay pruebas, pues así como, ¿cómo se llama? Escáner de documentos que los locos dicen, no hay que bajar la toma porque hay que negociar. Entonces... eso los locos lo dijeron 3 o 4 meses antes de que por eso, se terminara. Po. Por eso yo veía esta cosa de los secundarios como una cuestión de horizontalidad, po, ¿cachai? Entonces ellos tenían esa parada de la cuestión más... Pero ojo, en los secundarios igual hay una distinción. Sí. Y hay una distinción súper fea. Sí. Está la CONES y está la ACE. Sí, yo encuentro personalmente más brígida y más representativa, como lo discutíamos con Paria en un programa, a la ACE, pues. Si la CONES viene siendo como lo mismo que pasa en el modelo universitario, pues sí, está la FEUCH, está la FEUC en la Católica, la FEUSACH de la USACH, la FECH de la Chile, y como que son la cúpula. Acá se reproduce lo mismo, pero con los colegios emblemáticos, Carmela Carvajal, Liceo 1, Instituto Darío Nacional, Sala. Darío, no sé si el Darío Sala, parece que el Darío Sala está en la ACE. ¿En la ACE? Sí. Sí, el Darío Sala está en la ACE. Carmela Carvajal, el Instituto Nacional, en las Tarrias, ¿cachai? Y lo más penca fue cuando a la ACE la dejaron afuera de esta primera vez que se pusieron a conversar, pues, ¿cachai? Y yo creo que ahí está la representatividad máxima. Universitario. Claro. ¿Y se dejaron afuera? Sí, pues. No sé, ahí yo no cacho si fueron los universitarios o la CONE o un prerequisito del gobierno, no cacho. ¿La CONE fue la que se subió con... ¿La CONE fue la que fue a negociar con los universitarios? No cacho. No. Yo sé que la CONE fue la que... porque estaba la CONE, sí, o no, o la ACE. ¿La ACE no? No, la ACE creo que la ACE la tenían fuera. Claro, pero por eso la CONE es... yo sabía que la CONE fue la que se sentó a negociar. Y cuando las chiquillas del Río Sala bajaron la huelga, creo que ahí como que era como un requisito que tomaron a los locos de la ACE dentro de la mesa de diálogo y de ahí al tiro los cabros se bajaron. Yo me acuerdo de eso. Oye, el Cervantes, ¿qué onda ahí? ¿Cuál de estos grupos está? Yo no me acuerdo. El Cervantes yo creo que es de la ACE. ¿De la ACE? Honestamente, y de saludos ahí a los cabros del Cervantes, hermano. Aguante, importante. Escucha, este año, ojalá que los cabros sigan adelante también con lo que se viene, un año pesado y todo. Y electoral, con farándula electoral. Se viene pesadito el año y con harto apriete de los políticos, ¿cachai? Sí. Por intentar rescatar, salvar su como... O sea, estar aguja nomás, hay que estar aguja con un par de temas que son importantes, como la cooptación que dice el José, y que hay locos que se prestan para eso. De hecho, Camilo Ballestero va a candidato a alcalde a la estación central, pues loco. ¿Cachai? Lo segundo son las represalias de los municipios, ¿cachai? En Ñuñoa, Providencia, han echado a caleta de cabros, loco. Sí, o sea, sobre todo a dirigentes. Y Providencia, pues. Así que nada, pues. Santiago igual. En Santiago igual, yo creo que en otras comunas. Si no existe un catastro que diga ya cuántos locos han echado, o cuántos profes han echado, cabros. Han echado caleta de profes, los de historia, ¿para qué decirte? Así que nada, pues este año se viene igual que el anterior, con harta lucha, fuerza. Hay que tratar de imaginarse nuevas formas de manifestarse. Pero igual venimos con un año de experiencia que nos va a servir ahora a los cabros, le va a servir harto, ¿cachai? A nosotros, que igual vamos a apoyarlo y todo. Oye, hay un video que se llama La Revolución no se ha televisado. No ha sido transmitida. No será. Cabro, no será. No será transmitida. Cabro, eso. Los dejo eso a los que están escuchando, que vean ese video. Ese título de ¿cómo se llama? De Jill Scott, que es un cantante de los Estados Unidos que estuvo como para el movimiento de los afroamericanos, sí. Y tiene un tema que se llama así. La revolución no será transmitida. Sí. Así que para que estén aguja, oye, el llamado es ahí a seguir movilizado. Ya saben, ya, po, no dejar a los cabros tirados. Nos vamos con dos temitas, cortesía de mi compadre J. Locuada ahí en los controles. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina, tu parlante. I'm good. Nigga, I'm good. So is my food. Our future wolf motherfucker gang. I'ma just start killing shit, man. Hodge beats, nigga. If you don't know that name, get to know it. Check it. I got a one-track mind on this runaway train. And you run away, don't give me that runaway brain. I'm a baller and a player, and she's all about the game. And I come to entertain, and she come after I came. Her name is Tatiana, or her name is Big Christina. But when she get it to begging, I tell her by like Felicia. I think her name was Lorena, but she sure ain't CRB. That's the type of chick I be around to see hardly. Bitch, I'm up and running as soon as you start me. Fresher than Chewbacca, Shaka, white tar, starch. My wolves bark like trees, talk like G's, nigga talk like me. I'm just rapping on the beat, consider that I'm an artist. I'm here looking like niggas and bitches, I go to artists. They aiming at my wolves like they finna go to Target. And you ain't gon' buy shit, my head's so fried. I got 99 problems and the bitch ain't one. If you got a fucking problem, come and get you some. Come and get you some, just bring your pistol gun. Me and my fucking pack of wolves hollering through one. I got 99 problems and the bitch ain't one. If you got a fucking problem, come and get you some. Come and get you some, just bring your pistol gun. Me and my fucking pack of wolves hollering through one. I wanna kick a flow, but decided to write a speech. Thought your words were getting to me, but I ain't in your reach. You sitting gossip like a hoe, and you know what hoes preach. These niggas go to church and be in the front row sleep. Roman ain't shit, and his homie got a kid. Roman wants to be a chef, his homie plan to be a pig. Popping pills with bitches, Chrissy to rehearse gigs. But you niggas don't faze me, you must be crazy. I say what I want, it ain't a but, oh maybe. And yeah, she bad in her fucking C-class Sadie. She just like the next girl. What's up, baby? Wanna fuck you, lay me, but you can't replace me. Get inside her little heart and then she can't erase me. Amazing, I'm amazing, but a butt kick tasting. Appetizer, antagonizer, back categorizer. Sex with her in massages, I chop her up in garages. I got 99 problems and the bitch ain't one. If you got a fucking problem, come take get you money. Some. Come yeah, get you some. I do it for this nigga. Gun. Me and my fucking pack the rules, how we real do one. I got 99 problems, good, nigga, bitch ain't one. If you got a fucking problem, come and get you some. Come and get you some. You ain't fucking with me. You ain't fucking with my left through one. And that's all I gotta do. I'ma just keep pushing. That's it, nigga. I'ma push this music. I'm the marketable one, right? Yeah. Hide your bitch. Bitch. Yeah. Estamos de vuelta después de haber escuchado ese tema. Cortesía de mi compadre J. Locuá ahí en los controles. ¿Qué tema escuchamos, Papito Rey? El primero era... Ah, el primero, el, como el, si fueran dos. Nada que ver. El tema es de Hoochie Beats. El tema se llama 99 Problems. ¿Cómo se llama el tema? 99 Problems. Ah, así lo pronuncian ellos, pero eso en el inglés, así como terrible flight, ¿cachai? Porque la, debería ser así como 99 Problems. Una wea así. Los locos dicen 99, ¿cachai? Sí, pues, hermano. Sí, como, ¿you speak English? ¿Este el profesor Campuzano del, del hermano, de verdad? Del Quijó. Si los locos, por ejemplo, dicen palabras así como whatever, together. Los locos dicen whatever, together. ¿Hay callado, no? Sí, de ahí viene la palabra nigga. Originalmente era nigger. Como una forma despectiva de decirle a los negros, nigger. Y los locos lo transformaron así como... Tiene una terminación R, por hermano. ¿Cachai? Sí, teacher, nigger. Sí, po. Ah. La puleta, hermano. Hombre, eso es verdad, bro. Sin truco. Campo insano. Campo insano. Oye, tenemos unos saluditos ahí para la gente que nos está escuchando. Un saludo ahí para el Jano Evite, para el Jairo, para el Rewin, para el André, a Señal MC, a Iván Marcelo, a la Gaby, a la Juana, compadre Juan, y a los cabros de Bandido Negra. Déjale. Raza Humana ahí, un saludo para los cabros. Ya, los cabros. Y Manobrero, hermano, que está de cumpleaños. De barrio La Chimba. ¿Cuántos años cumple el payo 100? Manobrero, no sé. Todos, 101. Todos. Creo que le hicieron 6 tortas. Para todas las velas. Mira que lo hice, uva. José va para las 4. Oye, José, ya pongámonos serios. Sí, José quería compartir una... Sí, pues estuvimos hoy día aquí informándonos. Bueno, ya todos estos últimos meses, no sé si se dieron cuenta de que el gobierno está intentando como culpar a como al sector de los indígenas mapuches con la cosa de los incendios forestales. Claro. Y estuvimos leyendo El Ciudadano ahí, y estuvimos viendo algunos detallitos que salían por ahí en el diario y este apuro que tuvo Hinz Peter para poder, ¿cachai?, poner en la palestra la cuestión del terrorismo nuevamente, ¿cachai?, y poder invocar la ley de seguridad del Estado, ¿cachai? La ley Hinz Peter. La ley antiterrorista, la ley Hinz Peter es otra, la que quiere aprobar el WAMP, ¿cachai? Y cómo se llama, y lo más loco que decía esto es que estos locos se apuraron, pero en ningún momento han hablado de los pocos recursos que tiene la CONAF para poder combatir incendios, ¿cachai? No se habló tampoco de poder poner un plan nuevo, ¿cachai? De no sé, pues de educación forestal, ¿cachai? De mejorarle, ¿cachai?, los equipos a la gente, ¿cachai? Pero sí se puso en primer plano lo que era, ¿cachai?, echarle la culpa al pueblo mapuche con esto, ¿cachai? Y lo que comentábamos cuando estaba sonando aquí la canción era que se fue bien extraño porque antes de los incendios se vinieron varios allanamientos súper fuertes de Mocuicú y varias comunidades más que fueron bastante violentos, casi de militarizado está el sector de la Araucanía, ¿cachai? Pero los locos pusieron todo su aparataje represivo, ¿cachai? Rígido, golpeando a todos, así a discreción, a niños, abuelitas, ¿cachai? Esa la imagen ñaña, que salió en las noticias. ¿Cachai? Esa imagen del policía. Chancho pegándole. Chancho pegando a la señora con su bebé en brazos. Un respeto, Chancho. ¿Cachai? Entonces, igual a poner ojo, ¿cachai? A difundir también, de repente, El Ciudadano tiene artículos bien buenos en internet. Sí, también y, tienen, claro, eso, en internet también. ¿Cachai? Y poder difundir las noticias, ¿cachai? Nosotros igual, el Facebook, por lo menos, Cebrillo, lo tenemos como esa plataforma para poder, ¿cachai?, mostrar difusión. Nuestro trabajo y de difusión de noticias y todo. Porque, y la gente también que se informe más, ¿cachai? Que, para que, de repente, uno no solamente... es engañado, sino que peca de ignorante al no claro. Tener ese interés de ¿cómo se llama? De informarse de otra manera. De otra manera, porque no quedarse con los... ¿Cachai? Igual están los medios, ahora está el internet, un diario, ¿cachai? Con información así, contrainformación, no es muy caro, ¿cachai? Entonces, igual tendría que haber, yo no sé, pero es que igual hay demasiados distractivos, también sí. Hay que ver la otra contraparte de lo que es la sociedad también ahora. Sí, pero yo creo que por lo menos si nos remontamos así como al año pasado, al 2011, ya no pueden decir de que hay muchos distractores. Salía ahí a la calle y veían pancartas, ¿sí?, pegadas, salía ahí a la Alameda y veía ahí una marcha, una loco. Marcha gigante. En las noticias estaba todo el rato, habían diferentes formas de que los cabros difundían su el petitorio, la idea de los cabros, los secundarios por lo menos, los cabros hacían actividades, tocata, entonces ya no pueden. Podríamos decir que faltan se muy quiere hacer el longe porque quiere. Porque quiere nomás, porque pasa encerrado. El tema está en el ambiente igual. Po. Sí, sí, sí, creo que hoy día hubo una marcha, eso lo estaba comentando Guillermina al principio del O por último escuchar Raíces Poblacionales, aquí claro, igual nosotros comentamos. Llamado, escuchar, el o tema... los cabros la primero mayo, escuchar radio... Metiendo no sé, ruido. Radio comunitaria, sí, loco, metiendo a los cabros, metiendo ruido, un blog que hay de unos compas de Conce. Los también perros callejeros caleta, también, loco, que son cabros también. Caleta, así que tienen que puro hacerle, hermano. Homo dólar. Hacerle. Homo dólar. Sí, yo creo que igual el tema de eso también lo hemos conversado y como más allá de los medios también conversarlo el tema, hablarlo así con los amigos de repente. Claro, ponerlo al tapete ahí. Claro, poner que sea un tema de conversación y igual es bueno de repente, enriquecedor, juntarse con los amigos porque hay varias visiones y de repente tú lo conversás en un ambiente como de carrete y todos opinan, todos dicen cosas. Igual es bueno eso. Luego de tomar once, la familia, en vez de la teleserie, deberían hacer una sobremesa y conversar sobre estos temas con los niños y empezar a educarlos de forma consciente. Y si es un juez, ponga la radio. Y si es un juez, ponga la radio y se pone a escuchar ahí. Tomando once. Informándose. Bien. Estamos informando. Y una noticia local, vieron que había en primaria acá. Sí, y el alcalde que nosotros conocíamos desde que nacimos acá en la comuna. Ya no vamos. Ya no vamos. No va a la reelección. No va a la reelección, así que. Ahí los vemos, vino Trosa. Ahí que. Calerrana. Así que. Nos vemos. Hoy, y aquí Radio Experimental transmitió en vivo las ¿los primarias. Comicios? Claro, sí, buena, hermano. Así, buena. La en vivo. O sea, no estoy tampoco celebrando el que hay otros locos, igual. Son candidatos de la... Uy, de la wey, pero, sí, ¿no? Yo, por ejemplo, igual escucho la radio experimental, otros programas, ¿cachai? Escuché el martes la radio y me invitaron al loco nuevo, po, al que ganó, pues, Carlos Cartel. Me invitaron. Ojalá que cante. Claro. A fin de mes. Y mandaron, y una señora le llamó y le dijo que explique por qué lo echaron de la municipalidad, no sé en qué año. De ahí explicó un poquito la situación, que realmente hay un conflicto de interés entre los dos y hay un conflicto, no sé si de político y también de ego, parece, entre estos dos personajes, porque el loco explicó que él parece que había apoyado para el tema de los senadores para las elecciones municipales, para las elecciones de senadores y diputados, parece que apoyó al Partido Comunista y este loco, Lino Trosa, se enojó y lo llamó por teléfono y lo amenazó de muerte. Esa onda, boludo. Así que igual sí, los dos locos, eso se habló aquí en la radio. Eso lo dijo lo veía ahora firmando pactos con RN, ¿o no? Claro, pues, así ahí que se están mostrando las caras de verdad y la DC que ya siempre ni habla el Elwin, ya ni está con pañales el y todavía sigue haciendo marihuana, pues, loco. ¿Cachai? Entonces, no, si estaba de la DC una tradición de... Oye, Bene, y eso igual se transmitió aquí en un programa de aquí de... Claro, el martes, bueno, hay un... A Don Pato vino un caballero que... Gracias, le estamos acá nosotros igual, pues cabrón, así que... Bacano, un saludo a él. Saludos a Don Pato Pino. Punto de encuentro, se llama el programa del socio, me invitó al bien ganador, pues a Carlos Gardel. Pues, entonces, ahí hicieron varias preguntas. Buena, y está bien. Igual la gente... Y llamó a esta gente y igual hacían preguntas como para atacarlo, otro para felicitarlo. Y ahí contó, pues loco, que habían problemas contra él. Y que el alcalde que nosotros tenemos actualmente... Ya no va la reelección. No, pues oye, él había amenazado por teléfono. Yo no estoy diciendo que voten por el otro loco, yo solamente digo que lo que él contaba. Estáis contando, sí. Oye, algo que a mí que estuve pensando el otro día con respecto a lo mismo, en la calle había las medias gigantografía ahí auspiciando al actual alcalde. ¿De dónde saca esa plata? No sé, yo de repente pienso, ¿por qué esos mismos carteles el hombre no lo usa para informar a la gente quizá de los, no sé, pues cosas que ocurran acá, ¿cachai? Que sea necesario que, no sé, pues la población lo sepa. ¿Tú, cachai? Él llega y pone una tremenda foto con su cara y su nombre y... No, muy bonito que fuera. Y eso, no, y no llegáis a nada. Pero, es como, ¿por qué mejor no hace algo que sea aporte para nosotros mismos? Pirulo que es. No, de verdad, bro, ¿sí? ¿Tú cachai no? Que... ¿Tú cachai que los locos reciben plata de empresarios? Sí, po. ¿Cachai? Y ahí los locos se van mojando y los van coludiendo para pa hacer estos negocios truchos, po. ¿Cachai? Solo ese dato. Así, después los locos los meten en directorio y así se van cooptando y los locos al final hacen lo que la elite... Y la burguesía trabaja para la burguesía. Ese es el caso. Es que no es ese tema, po. Es que el tema es que puede salir un loco desde de una condición económica distinta... ¿cachai? Y el loco empieza a escalar y es cooptado, ¿cachai? No sé, pues, ojalá no le pase, no sé, a un loco, a un concejal que empieza como concejal, después el loco es diputado, después el loco es senador, después de senador se lo llevan a una empresa. Pero si esa estructura es, ¿cachai?, la administración burguesa del poder, pues. Sí, pues. Yo no sé si vaya a cambiar que salga un DC, un PC, un RN, un UDI, no. Puros peces. ¿Y cómo lo hacemos entonces para llegar al poder? Esa pregunta la vamos a dejar para responder en la quinta temporada, cabrón. ¿Ah? Es que hay que elaborarla bien. Esa pregunta está planteada para el año, así. Claro, no para el año que anda en la costa, sino que para el transcurso del año. Para la vida, en realidad. Para la vida. Ah, la construcción ahí de un mundo diferente. Porque una pregunta no nos vamos a quedar siempre ahí, sí, algún día tenemos que dar el salto. Sí, a... pues, pero si es lo que hay que hacer, pues, es la, sí, el plantearse ya también la construcción de un proyecto, porque es lo que queremos también. Pues. ¿Ah? Eso. Pero eso es un tema que da para largo. Sí. Así que, bueno, cabro, igual se nos acabó el tiempo. Y se terminó el último programa de la cuarta temporada. Igual es triste, pero a la vez igual sí, igual hay que descansar, ¿ah? Sí. Igual hay que descansar, renovar ideas, refrescar ideas y todo, pues. Así que bacán. Yo dejo el micrófono para que ya comiencen a despedirse los cabros, mis compañeros estables del programa, y también los compas que estuvieron acá con nosotros, el José y el Seba. Así que comiencen ya. Está el espacio. Bueno, ahora me despido. Chao. Ahí a todos los cabros, gracias por la invitación. Y una vez más acá en la radio, y decirle a toda la gente que se informe nomás, pues, y que en vez de ver tele, no sé, pues, que la apague mejor, porque ahí escuche Radio Experimental. Bueno, un saludito ahí para los 12 brillos que están escuchando el programa, ¿cachai? Para mi amor, la Natalia, que la amo mucho y la extraño. A mi guachito Antu ahí, que me está siempre cuidando y dando fuerza. Para el compadre Carlos y el Pato ahí, que están también esperando ahí en algún momento que los volvamos a ver a los cabros. Van a enganchar una esquinita por ahí. ¿Sí? y para los cabros de ahí de la esquina también. Y para la gente de Hueto con Andes, para la gente del barrio Yungay, ¿cachai? Para los cabros que se movilizan, para los anarcos, para los libertarios, para la gente que está luchando, para el pueblo mapuche. Harto nehuen nomás, que hay que aguantar. Ya vamos a conseguir lo que estamos, ¿cachai?, buscando y todo eso, y hasta la próxima temporada. Un saludo a todos. Debo también agradecer a toda la gente que escuchó el programa durante todo el año, a los invitados que también... ¿Desde qué se ríen, cabrón? A los invitados, aquí nadie nos ve, hermano. A los invitados que vinieron al programa, a la gente que participó, a los cabros que vinieron hoy día, y eso para Don Freddy York, porque nos ha aguantado 4 años escuchando aquí el programa y nos tiene... nos tiene acá, y le agradezco eso. Bacán. Ya, pues, hermano, yo también me despido agradeciéndole a toda la gente que nos escuchó durante el año, a todos esos que a veces no nos mandan ni un mensaje, nada, pero están pendientes, después lo encontramos en la calle y nos conversan, ¿no? Estuvo bueno el programa. Agradecerle a toda la gente, a las familias de nosotros igual, a todos los que nos apoyaron, a todos los amigos, a los que apoyaron las actividades, a los cabros del Cervantes, a todos los que estuvieron ahí presentes con nosotros. Eso, pues, hermano, ahí nos estaremos escuchando próximamente. Gracias. Terminó la cuarta temporada, cabro. 4 años junto a ustedes. Me acuerdo cuando empezamos con media hora, sí, terrible nervioso. Pues bueno, se vienen 2 días a la semana. Así que son cuatro años acompañando a la gente. Un año que estuvimos medio cojos, que empezamos como a la mitad de año. Bueno, pero igual se cuenta. Agradecer en primer lugar a Don Floridor por el espacio, siempre lo hemos dicho, sin censura. Nosotros aquí hablamos lo que nosotros pensamos, lo que creemos, la forma de cómo vemos la realidad y cómo queremos construirla. Agradecerle a los cabros acá que vinieron hoy día. Agradecer a cada uno de los invitados que estuvo acá con su música, con su arte, con sus creaciones que compartieron, con su idea. Nada, pues saludar a todos los que nos escuchan también, que son la parte fundamental de este programa. Sin ellos este programa no tendría sentido. Agradecer a todos los locos que nos han agregado al Facebook, que igual de esos 1000 y tantos que tenemos, a lo mejor que el 10% nos siga, ya hay algo. Un saludo a los cabros de la esquina, ahí el Pato y el Carlito en la memoria, siempre. Y nada, pues, un saludo a la Gaby, a la gente de Eco, a los cabros que luchan. Y lo que decía antes, no es contemplación, sino que es analizar lo que hemos hecho para seguir luchando este año. Nos vemos, cabros, de vuelta a vacaciones. Muy bien, haciendo eco a todas las palabras de los compañeros que están aquí hablando, agradeciéndole a toda la gente que nos escuchó, a la familia, mandándole un saludo a nuestra familia en las casas y la familia en la esquina también, que es importante para nosotros. Y lo voy a reiterar de nuevo, Carlitos Jara, Patito Mora, ustedes están vivos, la esquina no olvida, van a estar ahí siempre con nosotros, también al Antu. Y eso pues cabros, aguante los que luchan, los que siguen luchando, los que se van a despailar también, despailense luego. Para todos los cabros que se movilizan, los que hacen algo, ahí los que no hacen nada tienen que puro mover los techeca, están vivos. Eso sería cabros, un abrazo para todos, se acaba la cuarta temporada de Raíces Poblacionales. Nos vemos en marzo del 2012, yo creo, nos vamos a estar comunicando nuevamente, así que muchas gracias a Don Floridor por el espacio, por la paciencia, ahí nos estamos viendo, cabro. Un saludo para mi compadre J. Locuá ahí en los controles siempre. Eso sería, cabro. Nos vemos. ¡Chaito nomás! Get a crash. Life's a hard task, but low class. So we maintain my numb and our brain with painkillers. up, drunk slugs, act scandalous. Might get lost and your body feel lost. We say hi, just don't wanna be sober, why try? You run around in a mix-up, thieves trying to get re-up. All kinds of good drugs got you fucked up. So now, you just need a fix somehow. Call up your dogs and have your powwow. Experimental.